llevas puesta y por tu bella forma de menearte. Me gusta ver cómo te vuela el pelo cuando vas caminando por la calle y tu aroma se queda por el viento, dándome valor para acompañarte. Me gustas por coqueta y altanera, me gustas por coqueta. Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Haces que pierda la cabeza. Así es que pierdan la cabeza.